en Radio Francia Internacional. Ángel Parra ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Ángel. Permíteme que explique antes que nada, Ángel, que has nacido en Valparaíso en 1943, hijo de la célebre cantante Violeta Parra y de Luis Cerceda, maquinista de ferrocarril. Pero cuéntanos, ¿es cierto que con solo 5 años y tras la separación de tus padres empiezas a cantar en público? Es verdad porque... 5 años. A los 5 años, efectivamente, esto me lo contó mi madre. Yo he reconstituido esos recuerdos y están muy presentes en mí, porque mi tía, miembro de la familia, distinguida, tenía un circo. Entonces todos los niños participaban, todos los niños de la familia y los adultos también. Y yo recuerdo que me subían a una silla o a un cajón y un tremendo micrófono delante mío que decía RKO, que eran una marca seguramente, y yo cantaba boleros muy dramáticos y también de mucho contenido, como de un pecado me acusan. Era muy ridículo ver a un niño de 5 años que cantaba de un pecado me acusan, etcétera. Entonces, sí, me quedó grabado eso. Seguramente cantaba otras cosas también, pero eso del pecado me quedó dando vuelta. Era el pecado original. Naturalmente. Ángel, a principios de los años 60 recorres Europa acompañando a tu madre Violeta Parra y a tu hermana Isabel, con la que vas a formar un célebre dúo. ¿Te imaginabas entonces que eras adolescente, que ibas a vivir casi 40 años en Francia como exiliado chileno? La verdad es que no me lo imaginaba, pero lo esperaba. Yo tuve, desde la primera vez que llegué a París, justamente el año, fines del año 61, comienzo del 62, yo dije, pero esta es mi ciudad, yo quiero vivir aquí. Y efectivamente pasé durante 2 años muy intensos, nocturnos, fueron años nocturnos porque trabajaba en cabarets, en el Barrio Latino, en la Scala, la Candelaria, la Polka de Mandeville, todos esos pequeños cabarets que contrataban a estos artistas latinoamericanos, donde pude conocer y acercarme a un mundo que era totalmente desconocido, pero era el mundo latinoamericano, el mundo de la música, de los instrumentos. Y estoy feliz de haber vuelto en estos días de Chile para compartir. Después de ese tremendo atentado que ha ocurrido en París, me hacía falta, estando en Santiago, estar en París, compartir ese dolor, compartir esa tristeza y esa impotencia frente a la barbarie. En París, Ángel Parra, vas a instalarte en el Distrito 14, en Montparnasse, como el personaje central de tu novela. ¿Cuánto hay de Ángel Parra en el Andrés, el protagonista de tu novela Bienvenido al Paraíso? Yo creo que tiene que haber algo, pero naturalmente no soy yo. Soy muchos personajes, a lo mejor soy muchos chilenos, soy muchos argentinos, porque es una situación que le ocurre a cualquier individuo, un africano, un argelino, un español que lleva tantos años aquí, un portugués. Yo creo que es lo mismo volver a su país después de tantos años y ir a la esquina donde estaba el café preferido de su padre, o la panadería, o el cine, y no hay nada, no queda nada. Y dice, bueno, pero ¿dónde están mis amigos? Y para ver a sus amigos tiene que ir al cementerio. Al cementerio, no porque se haya muerto de viejos, sino que fueron asesinados. Entonces ahí entra toda esta tremenda carga que tenemos los ex-exiliados, porque hoy podemos volver a nuestros países. Esta carga de la dictadura que ha hecho desaparecer, y hay familias que siguen buscando hasta el día de hoy. No se ha hecho justicia con Víctor Jara, por ejemplo. El asesino sigue corriendo por las playas de Miami. Creo que eso nos persigue a muchos de nosotros. Tu personaje en la novela dice que ya no quiere hablar de los años negros de la dictadura porque a base de repetirlas las palabras han perdido sentido, emoción. ¿Piensas eso también? Mira, yo creo que hay dos posiciones al interior de eso, porque efectivamente, si me pregunto yo en mi intimidad, y digo, voy a hacer una conferencia sobre lo que sucedió en Chile 40 años después. Es una obligación hacerlo. Es una obligación mantener la memoria. Es una obligación informar a estas nuevas generaciones que vienen de una cierta manera influenciada por el imperialismo norteamericano, digamos las cosas como son, sobre todo en América del Sur. Pero por otro lado, yo digo, qué lata hablar otra vez de lo mismo. Pero hay que hacerlo. Así lo hacen los cineastas. Tenemos el caso de Patricio Guzmán, que ha hecho dos películas extraordinarias, La nostalgia de la luz y El botón de Nácar últimamente. Hay literatos, hay mujeres, hay poetisas, hay jóvenes que no vivieron todo esto, pero que están preocupados de compilar su pasado, de saber, ¿y mi abuelo dónde está? ¿Dónde están los restos de mi abuelo? Yo quiero ir a dejarle flores. Entonces, la justicia chilena ha ido trabajando lentamente, pero ha ido trabajando. Entonces, seguimos nosotros con lo mismo. Y volvemos a tu pregunta, porque la derecha en Chile dice, ya salieron los comunistas de nuevo con lo mismo y vuelven con los muertos, los desaparecidos. Sí, señores, y vamos a seguir hasta que nosotros mismos desaparezcamos. Volviendo a temas más ligeros, pero no menos importantes, el hecho de ser cantante y exiliado chileno, cuentas en tu novela, o al menos Andrés lo cuenta en su novela, que era tener el éxito asegurado con el género femenino. Sin hablar del bigote que también Andrés tiene. ¿Viviste algo parecido aquí en París? Bueno, yo creo que cuando uno es joven, digo joven, entre los 30 y los 60, le ocurren muchas actividades de ese tipo, ¿no? Sobre todo joven, sin compromiso y con poca plata, siempre aparece una figura salvadora que en general es del sexo opuesto y que ayuda y que colabora y que participa y, bueno, sí, efectivamente, funcionaba, me tocó vivirla. Funcionaba la cosa. Cuéntanos, Ángel, ¿hay algo peor para un chileno que su pareja lo deje por un bandoneonista argentino? Ah, no, eso le ocurre a Andrés. Yo creo que no hay nada peor, y eso es lo que le sucede a este pobre personaje de mi novela, Andrés. Yo quise castigarlo de alguna manera porque... la única manera de castigarlo hoy era esta, que le ponga los cuernos con un bandoneonista argentino en una clase de tango que él había pagado el curso incluso. Ya antes el personaje había sufrido con los argentinos. ¿Por qué? Por el fútbol. Por el fútbol. Cada vez que la selección chilena con la selección argentina... La selección chilena era un fracaso, perdían 3-0, 4-0, 5-1. Entonces, siempre ha habido esta especie de complejo futbolístico y especie de depresión eterna del chileno respecto de nuestros queridos amigos y hermanos argentinos. Pero claro, los argentinos tienen una prestancia, son todos de origen europeo, son altos, tienen los ojos de distintos colores, bailan muy bien, usan suéteres de cachemira, y todo eso el chileno dice, pero ¿cómo? Pues si estos viven al lado y mira cómo se visten. Incluso el mate es diferente en Chile. Claro, el mate se toma con leche y con azúcar. Entonces ya eso es como y eso es muy malo para el prestigio del chileno medio, porque queda como afeminado. Así que no puedes tomar mate amargo, no, porque me cae mal, me da una sequía al hígado. Bueno, entonces nosotros tenemos ese problema que se ha ido solucionando, según me enteré en este viaje. Hay muchos argentinas, de una belleza extraordinaria que andan circulando por las playas de Chile y en la televisión, trabajan por aquí, trabajan por allá. Entonces yo creo que hay un desquite nacional que ocurre allá, quizás. Ángel, ¿cómo fue tu vuelta a Chile en el 89? ¿Puede parecerse a la de Andrés? ¿Tuviste tanto problema con tu familia? No, naturalmente que no. Allá ahí viene toda esta la ficción. Porque ¿qué es lo que hago yo? Es tomar un pedazo de verdad y en torno a esa verdad, travestirla, mentir, engañar al lector, contarle historias. Historias que lo entretengan así como a mí me entretuvieron cuando yo escribía. ¿Nadie te ha reprochado tu ausencia como Andrés? No, a mí sí me la han reprochado, efectivamente. Hasta ahora me la han reprochado. Desde luego mis hijos. Mis hijos que son grandes, adultos, ¿no? estamos hablando de 50, 45 años. Y, pero esos cariños, esos ternuras, mucha gente de mi generación, que me toca verlos en los recitales, en los encuentros, en distintas provincias del país. Pero es una pregunta cariñosa también. Y don Ángel, ¿cuándo se va a venir? ¿Cuál es la residencia definitiva? Y yo les digo, bueno, la definitiva es el cementerio. Y hasta ahí llega la conversación. Bien, pues sí, ya lo saben, lo dejamos aquí. Bienvenido al paraíso, novela de Ángel Parra. Ha sido traducida aquí en Francia por las ediciones Metellé. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada a esta emisión. Les acompañamos en las notas periodísticas Patricia Robalino y Osvaldo Mantilla, en la sonorización y producción Vicente Moya, en la conducción Jaime Francisco Rosero, coordinación general Luis Onofa. Buen feriado, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.